Bueno, con mucho gusto estamos recibiendo a nuestro invitado del día, es el diputado Gonzalo Sibila, profesor, diputado, como decíamos, secretario general del Partido Socialista. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Gonzalo? Bien, muy bien, Ángeles, un gusto estar con ustedes. Gracias por la llamada. Bueno, gracias por atender y por supuesto que el tema Partido Socialista, el tema Gonzalo Sibila, ha sido tema informativo todos estos días, seguramente lo será por más días, pero queríamos empezar contigo conversando, mirando tu edad, Gonzalo, que sos un hombre que no llega ni a los 40 años, conocerte un poco más, saber desde cuándo integrás el Partido Socialista, mirando uno las fechas, se da cuenta que nacías cuando terminaba la dictadura. Sí, tal cual. Nací el 6 de diciembre del 84, así que ahí, cuando estaba terminando esa etapa tan terrible de la vida del país. Y bueno, empecé mi militancia social a los 15 años en un asentamiento de Montevideo. Después, de ahí, de esa militancia social, surgió la inquietud por la militancia política. Me vinculé a un comité de base del frente, el comité de mi barrio, en la zona del Mercado Modelo, más o menos a los 16, 17 años, y bueno, ahí enganché primero con el frente, la militancia de base, el comité, la coordinadora, etcétera, y después, bueno, ahí enseguida me afilié al partido. En ese momento me acuerdo que Roberto Conde era secretario general del partido, sí. Y bueno, lo escuché, me movilizó mucho ese discurso, bueno, también la figura de Gargano, mi primera militancia política así activa fue el referéndum para la no asociación de ANCAP, para la no privatización de ANCAP, en el 2003, y bueno, ahí fue que en ese momento, en ese contexto, me afilié al Partido Socialista. Claro. ¿Se puede decir que los nombres que dabas son referentes tuyos o ampliás esa lista de referentes? Sí, sin duda que bueno, Roberto en su momento marcaba, ¿no?, una línea de un socialismo comprometido por izquierda, que peleaba fuerte por la transformación de la realidad, Gargano, un referente histórico, y bueno, sí te agregaría a Guillermo Chiflet, claro. a José Díaz, o sea, esos compañeros realmente me han marcado mucho, además de esos referentes y esas referentes que uno tiene después en la militancia cotidiana, en la base, ¿no?, que capaz que son menos conocidos públicamente, pero que son referentes y referentes para uno, ¿no? La compañera que me afilió, Susana Mestoy, una compañera que sigue militando con sus 80 años a nivel de la UNASCO, en una agrupación de jubilados. Bueno, nada, ahí en esa militancia de base uno encuentra también mucha claro. gente que milita por las mismas ideas y las mismas causas. Bien, bien. A Roberto Conde estoy pensando, lo perdí, me acuerdo, estuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y después, no me acuerdo. Sí, él se fue, se desafilió del partido. Él fue vicecanciller, y después fue senador de la República por unos años y después él se fue del partido. El partido, bueno, ustedes conocen la historia del Partido Socialista, muy convulsionada también, claro, con sus internas y sus movimientos, pero bueno, sigue en la vuelta, sigue militando. Muy bien. Gonzalo, y de aquel adolescente, como decías, de 16 años, 15, 17, que militaba justamente, que había salido de un barrio humilde como es toda esa zona del Mercado Modelo, a este secretario general del Partido Socialista, ¿cuántas cosas han pasado? Mirá, yo la verdad que lo miro en perspectiva y siento que bueno, que hubo mucha continuidad, ¿no? Pasó mucho, sí, obviamente, pasaron muchos años, la verdad que para mi vida, que tengo 37, bueno, ya es la mayor parte de la vida vinculado al partido y a la militancia. Pasaron muchas cosas en el país también, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el medio, 15 años de gobierno nacional del Frente Amplio, con sus realizaciones y con sus errores, y con una reflexión también que fuimos haciendo en ese proceso y después. Y bueno, para mí, haber asumido también responsabilidades en la interna del partido que no esperaba. Yo qué sé, yo, como te digo, militaba a nivel de base, y bueno, un día en la zona en la que militaba teníamos, nosotros nos organizábamos por seccionales, ahora la organización es distinta, pero pertenecía a lo que le llamábamos el seccional 6, que agrupaba toda la zona del Mercado Modelo, pero también de la Unión, de Malvin Norte. Sí. Y bueno, ahí, vinculándome con los compañeros de los distintos núcleos de la zona, bueno, un día me dice, vení, queremos que estés en la dirección de seccional. Bueno, vale, me enganché con otro amigo que también se había afiliado junto conmigo. Y al poco tiempo, bueno, queremos que asumas la representación en la coordinadora. Y después, bueno, queremos que seas el secretario político del seccional. Y así fue, asumí la responsabilidad de la secretaría política, y unos años después, esto ya te diría que fue en el 2010, por ahí, sí. Bueno, asumo la secretaría política de la departamental de Montevideo. Esto ya en un proceso de relevos grandes que hubo, de buscar unas nuevas referencias para la departamental, asumí ahí, estuve dos periodos como secretario de la departamental, y bueno, todo este tiempo me tocó también ingresar a un partido que en el acceso al gobierno cambia su línea política y asume una orientación que muchas veces no compartí, ¿no? Entonces, estuve muchas veces discutiendo en minoría en el partido, muchos años discutiendo en minoría, con muchos matices, con diferencias, y también tratando de construir condiciones para que se pudiera dar un cambio. Y bueno, el cambio, con todas sus dificultades, llegó, logramos generar también condiciones para que pudiera haber un cambio en la dirección nacional del partido, y en el año 2019 se produce el congreso que elige una nueva dirección partidaria con otra composición, y me eligen secretario general. Entonces, la verdad que haciendo el recorrido, no metí en el medio el tema de la banca, que, claro, que también fue parte de ese proceso en el año 2015, pero sí, me tocó asumir muchas responsabilidades que no esperaba, y en el recorrido lo que veo es que, bueno, que con la fuerza y la convicción con la que entré, tratando de militar aplicaba objetivos que son, bueno, una transformación radical de la sociedad, creer que el sistema capitalista, por la forma de organización social que nos plantea, es un sistema totalmente injusto, desigual, que hay que superar. Bueno, todo eso para mí es continuidad, sigo pensando lo mismo, sigo luchando por lo mismo, y bueno, son espacios de lucha que se me han ido poniendo en el camino, y bueno, a la vez de aquel gurí que entró al partido y al frente, bueno, también un proceso con mi estudio, con mi profesión. Estudié en el IPA, el profesorado en filosofía, sí. En humanidades la licenciatura en filosofía, que la licenciatura terminé la cursada, pero no terminé el trabajo final, así que no soy licenciado, soy profesor de filosofía, egresado del IPA, y bueno, me dediqué también unos cuantos años a trabajar en secundaria, algo que también me enriqueció mucho, ¿no? Claro. En el intercambio con los gurises, con las comunidades educativas. Gonzalo, sin duda lo que vos estás relatando, ¿no?, de tu historia vinculada al Partido Socialista, no es novedad que haya corrientes internas. Vos mirás titulares estos días, dice división interna, se evidenció la división interna, cosas de ese estilo, ¿no? O que se hable de renovadores y ortodoxos. Vos has crecido en un partido con esas condiciones. Sí, un partido plural que siempre tuvo, Ángel, la característica de ser un partido que por definición busca la radicalidad, porque nosotros queremos cambiar la raíz, no queremos maquillajes, y que siempre también buscó el pluralismo en la sociedad y en el propio partido. Es una combinación que es compleja, porque a veces en la búsqueda de la radicalidad uno se puede poner un poco totalitario o absolutista en su concepción, y bueno, esa búsqueda no es una búsqueda sencilla de hacer. El partido la ha tratado de hacer a lo largo de su historia y ha tenido momentos muy duro. Yo el otro día recorría en mi cabeza, ¿no?, la década del 20, del Partido Socialista, primer partido marxista en el Uruguay, fundado en 1910, pero con todo un antecedente de creación previa del Centro Carlos Marx, de un recorrido, digamos, bueno, en la década del 20 surge el Partido Comunista, a partir de un debate internacional muy fuerte también, ¿no?, signado por lo que eran las 21 condiciones de Lenin, y bueno, lo que implicaba la relación con Moscú. En la década de los 50 el partido tiene un movimiento enorme, refundacional, con Vivian Tría, sí. La perspectiva del socialismo nacional, de Patria Grande, toda una discusión con miradas más europeístas dentro de la organización. Luego, a fines de la etapa de la dictadura, y me estoy salteando momentos duros previos a la dictadura también, con fracciones y macrofracciones y microfracciones, pero bueno, la salida de la dictadura, el partido construye una concepción que se le dio a llamar democracia sobre nuevas bases, implicó un intento de síntesis de esas, de la mirada frugoniana, triguista, bueno, de toda esta diversidad. Bueno, luego te diría el acceso al gobierno, también con un replanteo, y ahora, en el marco de la derrota del Frente Amplio, en el marco de una crisis civilizatoria muy profunda también, uh-huh. En el marco de una realidad nacional que interpela mucho al Frente Amplio y a la izquierda social y política en general, bueno, este movimiento, ¿no? Entonces sí, una vida agitada la del partido. Yo soy de los que creo que es mejor que las organizaciones tengamos una vida agitada y de debates intensos que tengamos una vida monolítica, ¿no? Que eso es la muerte para una organización y una organización que quiere cambiar. Eso educa mucho y también a veces te somete como a una situación de mucho conflicto permanente, ¿no? Que claro, es bastante, claro. Por momentos es bastante agotador. Vos decías, es una situación difícil, ¿cómo encaminar ahora al Partido Socialista? Bueno, yo creo que se está encaminando hacia una realidad nueva, porque nosotros asumimos en el 2019, en este periodo se tomaron decisiones difíciles, ustedes recordarán, bueno, una, por poner un caso, tuvo que ver con las elecciones departamentales y aquella definición de apoyar a qué candidato en las elecciones de Montevideo, cuando bueno, hubo un primer pronunciamiento de Daniel Martínez de no ser candidato, después dice sí voy a ser, el partido ya había tomado una definición de apoyar a otra candidata, bueno, ahí se tomó una definición difícil para una organización que encontraba a uno de sus compañeros que había sido candidato a la presidencia de la República en una posición distinta a la del propio partido. Esto tuvo muchas consecuencias y allí lo que prevaleció, más allá de que las decisiones electorales yo creo que son secundarias respecto de otro tipo de decisiones políticas, lo que prevaleció fue el concepto de que el partido tenía que afirmarse como partido y no en función de una persona, digamos, ¿no? Claro. Que si había decisiones colectivas, procesos orgánicos, procesos colectivos, había que tratar de que esos procesos se respetaran. Ahora, y eso, Gonzalo, fue una especie de las personas, que no estoy atribuyendo intencionalidad a nadie, hablo de la organización, ¿no? Claro, fue una especie de enseñanza de todos esos hechos. Sí, yo creo que esos hechos marcaron una impronta distinta, o sea, mucha gente se decía, che, pero esto que están haciendo, uh-huh. qué difícil, qué jugado, qué. Capaz que a veces uno hace pronunciamientos muy jugado desde el punto de vista de ciertas orientaciones o decisiones y pasa más desapercibido. Pero los temas electorales vieron que tenían un gran revuelo. Siempre, bueno, esto generó mucho revuelo. Lamentablemente también generó conflicto en la organización y alejamiento de compañeros que no compartieron la línea, otros compañeros que incluso no compartiéndola permanecieron en el partido y tomaron otras actitudes. Pero bueno, tuvimos también marcos de flexibilidad para poder llevar esa etapa y no ir por el lado punitivo o disciplinario, sí. Digamos, con alguna de esas situaciones. Pero fue un momento difícil, que yo creo que lo que afirmó fue el concepto del funcionamiento orgánico, el funcionamiento colectivo, de que acá la organización está por encima de los individuos, ¿no? Y eso a mí me parece que fue un hito importante en el proceso. Después te diría que la decisión que tomamos hacia la elección interna del Frente también fue una elección jugada, sí. Una elección que la tomamos a contracorriente, la tomamos conscientes de que íbamos a estar en una posición minoritaria, que estábamos en una posición minoritaria, y decidimos tomarla igual, porque para nosotros la prioridad era colocar algunos temas en la discusión, y también la prioridad era conformar un espacio dentro del Frente Amplio de alianzas con sectores, con colectivos que tienen una mirada parecida a la nuestra, ¿no? Y bueno, eso también es un cambio grande. La política de alianzas ha sido un tema muy discutido en el partido. A lo largo de toda su historia, la forma en que resolvemos nuestras alianzas, la propia creación del Frente Amplio en su momento, han sido cosas que han marcado parte de esas contradicciones. Y bueno, ahora decir un partido que tuvo un lugar central, muy protagónico en la conducción del gobierno del Frente, que durante mucho tiempo jugó un rol de articulación dentro del Frente, decir, bueno, todo bien con la articulación, pero para nosotros el eje de la cosa es marcar posiciones socialistas, es no renunciar a nuestras posiciones socialistas, y si nuestros aliados son más pequeños que lo que fueron otros aliados en otro momento, pero son aliados que tienen una concepción de socialismo libertario, que plantean determinadas posiciones con claridad, bueno, esos deben ser en principio nuestros aliados. Pensar en una alianza mayor con la izquierda social, con otros actores, bueno, todo este debate se podrán imaginar que también claro. Ha sido un debate complejo, ¿no? Gonzalo, ¿nos dejas hacer una pequeña pausa y seguimos? Sí, claro. Bueno, seguimos conversando con el diputado y secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sibila. Hay un mensaje que manda en audio un oyente, Cacho, de La Teja. Es cortito, lo escuchamos, ¿te parece? Sí, ahí estoy escuchando. Escuchamos. Cacho de La Teja. Buenos días. A ver, espérate. Aprovecho para preguntarle al diputado algo referente a la propiedad privada que un compañero ayer mencionó como que iban a sacar o estaban en contra de la propiedad privada. ¿Podría aclarar qué fue lo que usted quiso decir? A ver. Sí. Bueno, anteayer, estuve una entrevista en Canal 12 y me hacen una pregunta sobre nuestra propuesta de reforma constitucional. Bueno, la respondí y al rato me entero que empezaron a circular unos mensajes desde algunos actores de la derecha, claramente tergiversando lo que había dicho. Así que me parece genial el pie este de Cacho para poder responder. Nosotros somos partidarios desde hace mucho tiempo, hemos planteado la necesidad de una reforma de la Constitución en Uruguay. Pensamos que hay que construir un proyecto de largo plazo que transforme las bases materiales de nuestra sociedad, que cambie aspectos sustantivos, y eso nos parece que implica también una transformación de las bases jurídicas. Entonces, lo que estamos planteando y surgió del Congreso como parte de los lineamientos es proponerle al conjunto de la izquierda social y política retomar este tema, ¿no? El tema de una necesaria reforma de la Constitución, discutirlo, tratar de construir una articulación intersocial y política que nos permita darle sustento a una propuesta de cambio, y si lográramos esto, que obviamente no puede ser una iniciativa solo del Partido Socialista, y me consta que hay muchos otros actores que podrían interesarse y que además han levantado esta bandera, bueno, llegar a la elección nacional habiendo recolectado el 10% de las firmas del padrón para poder plebiscitar una reforma de la Constitución junto con la elección nacional. Nuestra definición original era un proceso tipo convención nacional constituyente, pero eso en este periodo no se podría hacer por los tiempos constitucionales. Entonces, pensábamos que este mecanismo podía ser posible. Y cuando me preguntan por qué quieren cambiar la Constitución, bueno, yo planteaba que esta Constitución tiene más de 50 años, fue generada, gestada en un contexto y en una correlación de fuerzas diferente a la actual, muy signada por algunos reflejos propios de un país que vivía una etapa ya encaminada hacia el autoritarismo, una etapa muy compleja de la vida del Uruguay. En el marco de la Constitución se hicieron cosas positivas en el país, obviamente, pero ha habido muchos límites y dificultades, ¿no? Entonces, planteaba dentro de la agenda de los posibles cambios el reconocimiento de derechos sociales que no están consagrados en la propia Constitución. Planteaba el tema de blindar algunos bienes públicos o empresas públicas que se están mercantilizando, privatizando. Planteaba una serie de temas y dentro de los temas que planteé dije reconocer constitucionalmente la modalidad social de la propiedad y de la economía. Es decir, reconocer la propiedad social, la propiedad comunitaria, colectiva, como un elemento central también en el ordenamiento jurídico del país. Bueno, de ahí sacaron que la propuesta era eliminar la propiedad privada. A ver, que todos los que conocen las ideas del socialismo, no solo en Uruguay, sino a nivel internacional, saben que nosotros creemos que la propiedad capitalista de los medios de producción está en el centro, en el corazón de las desigualdades que genera el sistema, y que creemos en la necesidad de socializar factores de poder. Uh-huh. Pero yo no estaba planteando que la Constitución anule la propiedad privada como concepto general. Estábamos hablando de incorporar la propiedad social como un elemento que sea parte de la matriz del ordenamiento jurídico y constitucional del Uruguay. Lo que pasa es que estamos en una época desde hace mucho ya que no hay debate de este tipo. La gente no tiene acceso a este tipo de debates, de hablar de la propiedad privada, de banderas que fueron de la izquierda toda la vida. Entonces, es muy fácil hoy manejar, ¿no?, a la población. Te quería decir que también Héctor del Buceo se comunicó, dice, buen día. Hasta hubo en una época una idea de fusión con el Partido Comunista. Luis Freda dice, buenos días. Una pregunta para Sibila respecto a la política económica llevada adelante por el contador Astori. ¿Qué cosas no comparte? Y si, a su entender, hay que reformar la estructura tributaria. ¿Sobre qué lineamientos? Bueno, sobre lo primero, lo que decía Héctor, sí, el Partido Socialista tuvo, en el 72, yo hablaba de las macrofracciones, microfracciones, bueno, hubo todo un debate porque hubo una postura que iba dirigida a esto, una especie de unificación o de confluencia con el Partido Comunista. Eso se debatió en el partido, se saldó en su momento. Hay allí muchas miradas, obviamente, sobre cómo fue ese proceso. Pero lo importante es que el socialismo uruguayo tiene una impronta y una matriz propia, es muy distinta a la del Partido Comunista, obviamente hay muchos objetivos finalistas compartidos, pero es una cultura política muy muy distinta. Y bueno, nosotros hoy en este Uruguay del 2022 estamos muy convencidos, como lo estuvimos también de la salida de la dictadura, en la necesidad de afirmar la idea socialista, ¿no? Desde un lugar sectario, desde un lugar abierto a trabajar con otros, pero con valores autogestionarios, libertarios, de democratización radical, etcétera. Lo otro, lo que vos decías, Ángeles, sobre la pérdida de algunos debates, de algunos conceptos, es algo alarmante, ¿no? Sí. Porque realmente es parte, que yo creo, del proceso de crítica y autocrítica. Es decir, desde el punto de vista de la lucha ideológica, hemos retrocedido en muchos casilleros, ¿no? Sí, porque evidentemente hay debates que están muy recortados, y eso lleva a que algunas cosas parezcan de Marte, digamos, ¿no? Uno dice, bueno, pero ¿cómo va a venir con esto? Cuando capaz que lo que estás planteando es que hay que limitar las ganancias extraordinarias de los ricos. Claro, digamos. Lo que pasa es, ¿sabés qué, Gonzalo? Además, que en la medida en que de esto nadie se puede encontrar con este debate en la calle, no se lo va a encontrar en un comité de base o en el sindicato. O sea, son discusiones que no están como ni bien vistas, pareciera. Sí, es difícil porque la discusión se va limitando, se va angostando, sí, digamos, sí, ¿no? Yo voy ahora a la pregunta sobre la política económica. Sí. Está conectada con alguna de estas cosas que veníamos hablando. Nosotros planteamos como punto uno dentro de 20 propuestas por una vida digna que surgieron del Congreso, planteamos como punto uno utilizar los instrumentos disponibles para limitar las ganancias extraordinarias de sectores que están haciendo muchísimo dinero en un contexto donde tenemos gente que no puede comer en su casa y que tiene que comer en una olla popular. Sí. Esta obscena desigualdad que a nosotros nos indigna, nos moviliza y nos lleva a decir esto tiene que cambiar, como en tantos otros momentos de la vida del país. Los problemas estructurales que arrastramos también, que tienen que ver con la desigualdad, nos llevan a plantear con claridad que un objetivo de la política económica tiene que ser, claramente, la limitación de ganancias extraordinarias para ser aplicadas a recursos que se destinen justamente a los sectores que más necesitan, ¿no? Y lo pongo como un objetivo y no solamente como un medio, porque es tan consustancial al valor de justicia y de igualdad que se convierte en un objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que revisando las políticas económicas del Frente Amplio, uno se encuentra, como en todos los capítulos, con luces y con sombras. Yo ubicaría como un problema, una cuestión que en su momento nosotros planteamos con mucha fuerza también, la necesidad de ir más a fondo en este tipo de aspectos, también en pensar una matriz productiva diversificada, una matriz productiva que apueste a otro tipo de producción con una relación con entre los trabajadores y los distintos factores productivos diferentes, con el ambiente diferente, una apuesta fuerte al sector social de la economía. Bueno, todo eso no fueron los principales desvelos de la política económica. Veníamos de una tremenda crisis del 2012, tomaron determinadas orientaciones, pero hubo debates a la interna del Frente Amplio también sobre esto, y yo creo que cuando nosotros decimos no se trata de volver a los 15 años del progresismo, se trata de construir una agenda nueva, una propuesta nueva, también estamos poniendo en discusión algunos aspectos de la política económica. Yo sí, en el eje pondría estos: el cambio productivo y la necesidad imperiosa de tomar medidas para evitar que se sigan agudizando las desigualdades en el país, ¿no? Te pongo allí sobre la mesa dos temas que pueden servir como para ver de qué manera tomar la actividad política desde la izquierda en estos tiempos, ¿no? Lo que vos decías, las dificultades que presenta esto. Por un lado, la situación que se dio en el Parlamento con aquel hace poco, cuando se llevó a que aprobara el Parlamento la entrada de soldados de Estados Unidos, una aeronave de transporte, una Hércules, con integrantes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y bueno, allí el Frente Amplio acompañó, pero en tu caso, y el Partido Socialista dijo, así no. Primero discutamos y después resolvamos. Esa, te digo, como un tema, cómo enfocarlo, porque ahí hay un tema de fondo, no de procedimiento. Y por otro lado, vos que estás en relaciones internacionales también, en estos tiempos se está escuchando, y se escuchó yo creo primero en Uruguay que en otros lados, pero ahora últimamente en Colombia, lo de desarrollar el capitalismo como vía, ¿no? Digo, pues son dos temas gruesos. Eso. ¿Cómo se paran ustedes frente a esto? Bueno, sobre lo primero, junto con los compañeros del PVP, nosotros asumimos esta actitud respecto de estos proyectos. Lo hacemos también autocríticamente, porque no sacamos la pata del lazo de instancias anteriores, cuando siendo gobierno se tomaron decisiones similares. A veces planteamos nuestra diferencia, otras veces no, en otros momentos de la vida del país, del frente, del partido. Nosotros hoy dijimos, ante estos proyectos, no, a ver, tenemos que discutir. La política de cooperación en defensa no puede tener como un eje central la cooperación con grandes potencias, como los Estados Unidos en particular, con la historia que además tiene la cooperación en defensa con Estados Unidos, por ponerle un nombre, cooperación en defensa, y bueno, nos pareció que no tenía ningún sentido votar ese proyecto y que necesitamos dar una discusión más de fondo. La estamos promoviendo dentro del Frente Amplio, hemos planteado públicamente esta posición y hemos planteado antes en la interna, y lo vamos a seguir planteando, que se discuta. Esto fue recibido por los organismos del Frente, en principio con una buena disposición, discutir el tema de fondo, ¿no? De qué Fuerzas Armadas queremos. Ahora en las 20 medidas estas que planteamos, hablamos también de una reforma democrática de las Fuerzas Armadas que implica una reducción drástica del ejército. Uruguay tiene, voy a otro tema, no es la cooperación internacional, pero está vinculado, es el país que tiene más efectivos militares per cápita de la región, y es uno de los 30 países del mundo con más efectivos militares per cápita. Tiene más efectivos militares per cápita que los Estados Unidos, que Rusia, que o sea, es realmente bastante demencial pensar en esa dimensión con el poder militar que tenemos, además, muy consolidado en el Uruguay, que se ha expresado incluso a través de un partido militar, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que estos son debates a dar, el de la cooperación en materia de defensa, el de las Fuerzas Armadas en general, su rol, sus características. La otra pregunta que me hacías es esta del capitalismo bueno. De desarrollarlo, digamos, ¿no? Claro. De la vía de desarrollo capitalista. Bueno, este es un debate que para los socialistas, las socialistas uruguayas, tienen larga historia. Vivian Trías, en los 50, sí, en los 60, planteó con claridad: no hay desarrollo para nuestros pueblos en el marco del capitalismo. No hay desarrollo liberador, desarrollo de generación de condiciones reales de igualdad y de justicia en el marco de un sistema que nos condena a los países periféricos y dependientes a un rol absolutamente subsidiario, un rol de espectadores de la historia, y a un rol de ser de alguna manera, bueno, determinados, condicionados por decisiones de otros que afectan la interna de la vida del país y las desigualdades que existen en el país, porque estas cosas están conectadas, ¿no? El peso de los factores transnacionales, de algunos poderes centrales, incide obviamente y fuertemente en la desigualdad dentro del país. ¿Esto quiere decir que uno puede tomar un buque e irse de un momento al otro, decir, bueno, no, yo me fui de acá, me fui del sistema? No, indudablemente nadie plantea ese relato tan, vamos a decir, ingenuo, ¿no? Ese es el planteo. El planteo es que hay que construir condiciones. Si las condiciones se construyen luchando, desde nuestro punto de vista, hay que tener la perspectiva clara, saber que hay aproximaciones sucesivas, que hay procesos, pero definir como vía de desarrollo para nuestros pueblos la vía de una suerte de capitalismo bueno, para mí es generar además una gran confusión ideológica y conceptual en la sociedad, ¿no? Eso creo que es un debate que hay que dar. Hay que dar, sí. Vos en... Digo, mirando la historia del Uruguay, ¿no? En los últimos, del 80, desde que terminó la dictadura, ponele. Para acá, uno puede, si traza la línea de la historia, del proceso, ve una continuidad, ¿no? En políticas centrales. Me acuerdo cuando se empezó a plantear lo de las políticas de Estado desde el Frente Amplio con mucha fuerza. Como que eso se ha ido instaurando y se puede ver una continuidad. Sacarle los partidos. Y ves la continuidad en temas económicos. Me acuerdo que Sanguinetti dijo, cuando aquel plebiscito de las privatizaciones que ellos perdieron, dijo, sí, bueno, lo que importa no es la velocidad, sino la dirección con la que se transite. Uh-huh. Y bueno, si uno mira la dirección, han ido privatizando, pero hay una continuidad. ¿Es a eso que se refiere el Partido Socialista hoy cuando dice aquellos 15 años, no volver a aquellos 15 años? ¿Cómo se toma esa autocrítica? Digo, porque una cosa es lo de las redes, que es agotador, de sí, pero ustedes, no, pero ustedes, y ustedes no hicieron, no eso, pero sí de asumir la responsabilidad de lo que pasó esos 15 años. Yo creo que se trata así de asumir la responsabilidad sobre aspectos en los que no fuimos a fondo en las transformaciones y otros en los que hubo continuidades que no debieron procesarse así, y también pasa por reconocer algunas de las conquistas y de los avances, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, donde no hubo continuidad, y sí, es un cambio muy importante, es en la política salarial, ¿no? En los gobiernos del Frente Amplio hubo recuperación del salario de los trabajadores, hubo crecimiento del salario real, de las jubilaciones, durante prácticamente todo el periodo, con alguna pequeña inflexión en el último periodo que se recuperó, y ahora estamos viendo, como asistimos en otros momentos de la vida del Uruguay, a un deterioro tremendo del salario de los trabajadores, ¿no? Ahí yo creo que hay un capítulo importante, me parece que hay también un capítulo importante de avances y de conquistas en los que refiere a transformaciones que se hicieron en el propio sistema tributario y en el sistema de salud suficientes, transformaciones que no hicieron todos los cambios que esperábamos, pero transformaciones que democratizaron y que generaron condiciones de distribución. Y así podríamos seguir con otros capítulos. Después hay áreas en las que yo creo que la reflexión tiene que ser una reflexión muy, muy profunda. Algunas áreas de la política económica, como mencionábamos, áreas vinculadas a la política de seguridad. Nosotros reivindicamos mucho la línea, la orientación con la que José Díaz asumió el Ministerio del Interior en el año 2005. Después sí, vimos una orientación predominante, más allá de medidas puntuales, dirigida hacia el punitivismo y hacia el fortalecimiento de los aparatos represivos. Nosotros eso no lo compartimos, nos parece que no puede ser la tónica de ese proyecto de cambio social que proponemos. Así que hay muchas cosas, creo, para revisar en el campo de las políticas sociales, que se hicieron muchas cosas que no existían, pero nosotros planteamos la necesidad de dar un salto hacia una política social comunitaria que se pare en las fortalezas de la sociedad, de la organización social, que trabaje con la metodología de la educación popular, que fortalezca colectivos, que fortalezca organización, y que no genere dependencia, ¿no? Y en esta realidad, porque hay dos temas importantísimos en estos minutos que nos quedan también para hablar contigo, que tiene que ver con la rendición de cuentas y con la reforma de la seguridad social. Arranquemos, sí, si te parece, por el tema de la rendición de cuentas que se está manejando en estos días. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo se para el Partido Socialista frente a esta realidad? Bueno, respecto a la rendición de cuentas, lo que vemos, y ahora se está empezando a tratar en Cámara, en Comisión, así que me voy en un ratito para ahí. Sí. Lo que vemos es una rendición de cuentas que se nos presenta como la rendición de cuentas del crecimiento, porque efectivamente hay un crecimiento económico en el país, y cuando uno mira dentro de la rendición de cuentas, ni siquiera se compensa la brutal restricción de gasto público que se aplicó durante estos años. Ni siquiera se compensan ni se resuelven las brutales caídas y pérdidas de salarios y de jubilaciones que se dieron en estos años. Entonces, ¿y cómo es esta la rendición del crecimiento? ¿El crecimiento para quién? Bueno, es un reflejo de lo que venimos denunciando. Es el crecimiento para los que el presidente llama los mayaoro, ¿no? Es el presidente, el crecimiento de la gran burguesía, sobre todo la burguesía agroindustrial exportadora, que está ganando muchísimo producto del crecimiento de precios internacionales y también de políticas de este gobierno, empezando por la devaluación de principios del periodo, siguiendo por muchas otras que sería largo detallar. ¿Vos considerás que hay muchas diferencias con las rendiciones del Frente Amplio? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, más allá de que, como te digo, el proceso de autocrítica es un proceso que nos muestra errores, el Frente, durante el periodo del Frente hubo rendiciones de cuentas de distinto tipo, ¿no? Ahora, hubo una etapa de mucha expansión del gasto público social y en contextos en que apretaba la crisis internacional, el Frente tomó la decisión de poner plata a través del gasto público y de la inversión social justamente para que no sufrieran más los que en general más sufren, que son los que están en una situación de mayor vulneración en la sociedad. Bien. ¿Esto se haya logrado completamente? No. Pero la orientación claramente no era la misma. Vamos en esta rendición de cuentas a una militarización de la Guardia Republicana, ahora con todas las letras, ¿no? Eso daría, nos va a dar este periodo que viene, que como decías vos, recién hoy entra en comisión, vos estás en la comisión integrada, sí, de Hacienda y Presupuesto. Así que con Fabricio Acosta, que está allí siempre de la radio, seguramente va a haber chance de ir entrando en los temas, que está, me parece que es importante para esclarecer, ¿no? El otro tema que planteaba Marcelo era reforma de la seguridad social. Sí. También dijeron que en julio lo presenta el Poder Ejecutivo. Bueno, están amagando que lo presentan, que no lo presentan, que quieren el apoyo del Frente. Nosotros decimos, no, apoyar una propuesta de reforma de la seguridad social que implique aumentar la edad jubilatoria, deteriorar los derechos de los trabajadores y los jubilados, no, de ninguna manera. ¿Se puede hacer una reforma de la seguridad social en el Uruguay que implique que los sectores de altas ganancias aporten más al sistema de seguridad social? Claro. Prefiero a sectores del capital que han ganado mucho. Tremendo desarrollo de las fuerzas productivas. El PBI del Uruguay se multiplicó por 3 desde la última reforma de la seguridad social ahora. Bueno, vayamos ahí, acortemos la jornada laboral, que es algo que se puede hacer también y que tiene efectos sobre el mundo del trabajo. Generemos iniciativas de otro tipo, eliminemos el lucro en la seguridad social, terminemos con las administradoras privadas. Eso es lo que tenemos que discutir. Está bien. ¿Y las AFAP? ¿Qué hacer con las AFAP? Bueno, yo creo claramente que la orientación tiene que ser la de terminar con el lucro en la seguridad social. No puede haber administradoras privadas que estén haciendo dinero con la plata de los trabajadores y de los jubilados a la vez que estamos discutiendo la necesidad de una reforma que implique que la gente trabaje más años y pierda derechos, ¿no? Ah, claro. Entonces, yo creo que esa es la discusión que tenemos que encarar. Bueno, obviamente, ¿qué viene ahora, no? Después del Congreso, ¿cómo sigue el Partido Socialista ahora? ¿Qué pasos tienen? Tenemos una elección el 7 de agosto, donde se elige el nuevo Comité Central y las comisiones nacionales de disciplina fiscal y electoral. Junto con el Comité Central se elige la Secretaría General, también de forma directa, por todos los compañeros y compañeras que voten. Nosotros tuvimos casi 600 delegados en el Congreso. Cada uno de ellos vota en la elección y también votan los que eran sus suplentes porque habían discutido en sus organismos de base. Así que se multiplica más o menos por 3 la cantidad de electores. Y bueno, instalada esa dirección, vendrá la etapa de llevar adelante, seguir llevando adelante muchas de estas orientaciones. Dará para conversar otras veces también. Te digo que acá Cacho de la Teja, que había hecho una pregunta hoy, agradece por la aclaración. Dice, y eliminar las PPP, le agrega él. Pupé y César dice, buen día, lo lamentable es que las discusiones no son respetadas como piensan los compas. Siempre le dan el perfil ideológico de las corrientes. Néstor de La Paz manda un audio cortito. Buen día, compañero. Ya que estamos aprovechando que está el diputado ahí, entró a contestar alguna pregunta. Néstor de La Paz, ¿qué opina de la reforma del BPS? ¿Qué opina de la propuesta de reforma del sindicato de ATCS? Si tiene opinión. Bueno, ahí venimos. La pregunta es sobre la propuesta de ATCS y del Movimiento por la Seguridad Social. Exactamente. Bueno, nosotros vemos, en realidad muchas de las cosas que estamos planteando están contenidas y están contempladas ahí. Vemos como una propuesta interesante y bueno, con la idea de seguir dialogando para construir, con entre otros, con estos actores sociales que además conocen la seguridad social de adentro, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Habría que darle, sí, la preferencia. Bueno... Sí. Te dejamos, te agradecemos mucho por todo este tiempo, sin duda que habrá próximas conversaciones y buen trabajo allí en esa comisión. Bueno, Ángeles, muchas gracias, la verdad que un gusto conversar con ustedes, siempre a disposición para dialogar con Centenario. Hasta la próxima, Gonzalo. Gonzalo Zubilla, entonces.